Después de la dictadura, tipo 83, 84, creo que mi hermano me llama y dice que quiere conversar conmigo, que quiere, bueno, reanudar los lazos que habían sido cortados, digamos, por un contexto tan difícil. Y bueno, lo que más me importó de esa charla inicial fue si había cometido tortura, justamente, porque era un tema clarísimo para todos los que militábamos, si había tocado a alguien, y me juró que nunca había tocado a nadie. Bueno, en el momento, como no había otro antecedente, yo le creí, y bueno, seguimos viéndonos cada tanto, pero no hicimos muchas cosas juntos, porque al poco tiempo, en el 90, él protagoniza el último levantamiento Cara Pintada, que fue, bueno, también otro golpe muy fuerte a la familia, porque eso se puso como un intento de golpe de Estado, que después se demostró en el juicio de la Cámara Federal que no había sido eso, que era un putsch militar, algo, digamos, gremial dentro de los militares. Pero bueno, murió gente, murieron militares y murieron algunos civiles también. Así que fue un hecho difícil de digerir.